Omardavila.com. Número 14. Órale, vamos al lugar número 14. Pero primero déjenme decirles que escucharon en el lugar número 15 a Laura Pausini, la italiana. Y esta rola que viene tiene una musicalización muy suave. Muy suave. Es el grupo Camila. El segundo sencillo, creo que le vamos a conocer ya, o el tercero. Esto se llama Todo Cambió. Muy buena rola. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, no, no, no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil